Matías, bienvenido a BCO Radio. Estamos con Beto Cuchán. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias. Matías, hemos recibido a partir de ayer varios mensajes, tanto en la radio como en el portal ABC Hoy, sobre los vecinos ya están recibiendo la factura de energía, y lo que nos consultan es sobre no solamente las formas de pago, sino de los lugares habilitados para pagar. Imagino que ustedes también están recibiendo estas inquietudes. Sí, bueno, a ver, la primera cuestión me parece importante a destacar es que estas facturas que tienen que ver con consumos realizados en enero y febrero, depende el sector de la ciudad y el si es comercial o no, fueron demoradas, no sé, estaban emitidas, generadas, la gente la podía observar a través de la oficina virtual, pero no estaban repartidas. Como decías vos bien, esta semana lo que decidimos fue salir a repartirlas, se han repartido, y hay dos o tres datos importantes que fueron decisiones que hemos tomado desde la oficina. El primero es que, si bien se había demorado la llegada de la factura, hemos corrido igualmente todos los vencimientos con el esfuerzo económico que se implica para todos los que estamos haciendo, pero también para la usina. Todos los vencimientos fueron corridos hasta después del 14 de abril, fecha en la que esta primera etapa de la pandemia debiera terminar. Por lo tanto, la primera parte va a vencer el 14 de abril y el siguiente el 18 y el otro el 22 y demás. Pero a su vez, todos estos vencimientos tienen un segundo vencimiento 14 días después, y ese segundo vencimiento tampoco tiene recargo de interés. Es decir, que aquellos sectores que reciben y tienen el primer vencimiento el 14, el segundo vencimiento es el 28 y no tiene interés. Lo mismo sucede con el 18 y el 2 de mayo y así sucesivamente. Eso me parece importante destacarlo. Y la segundo también punto que tiene esta facturación como esfuerzo y como decisión de la empresa para acompañar fundamentalmente al sector productivo, al sector industrial, a los sectores que más han sido golpeados, por ejemplo el sector gastronómico, el sector de la hotelería, tiene que ver con una decisión de dar una bonificación a esos sectores, lo que es la potencia, a diferencia de lo que es el residencial. Este tipo de empresas paga por consumo y por la potencia contratada. Hemos decidido bonificar y apartarnos de lo que dice la norma y facturar exclusivamente la potencia registrada. Esto va a implicar en algunos casos una factura que va a tener una disminución de entre un 10 y a un 40%. Esto me parece los dos datos importantes que tiene que ver con las decisiones que hemos tomado. En cuanto a las formas de pago, yo hacía mención hace un rato, nosotros tenemos desarrollado desde hace un tiempo una página dentro de la página de usinatandil.com.ar, una ventana que es la oficina virtual, donde cada uno de los usuarios se puede registrar y desde allí conocer todos sus consumos históricos, las facturas, puede hacer reclamos, y también tiene un botón de pago para poder pagar ahí con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, están todas incluidas, y esto me parece importante. Si bien ya teníamos registrado casi a un 20% de los usuarios de Tandil, en esta última semana se han incrementado considerablemente, porque obviamente hay gente que entiende que tiene que pagarlo, que es lo que corresponde, que a su vez no quiere que se le acumulen facturas. Porque también acá hay un punto importante, me parece. El día 13 de marzo aproximadamente, en una reunión que mantuve con el intendente Lungui, el intendente le pidió a Transmío, a la usina, que hiciéramos un esfuerzo para evitar el corte de suministro por falta de pago, cosa que accedimos, porque también había un planteo del sector empresarial a través de una reunión que habían mantenido con la Cámara Empresaria y el intendente, y se suspendieron los cortes hasta el 31 de marzo. ¿Qué sucedió en el medio? En el medio hubo un decreto nacional donde establecía determinados parámetros para que los servicios públicos no fueran cortados por falta de pago a determinados usuarios. Eso no es de aplicación en Tandil hasta tanto salga una resolución provincial, que salió el jueves pasado, un decreto del gobernador Kicillof, que estableció que en el caso puntual de la usina, la usina no, o las distribuidoras en general, no podemos cortar el suministro por falta de pago a determinados contribuyentes. ¿A qué contribuyentes? A los beneficiarios de AUH, a todos aquellos que tienen tarifa social, a los electrodependientes, a los usuarios que poseen certificado de discapacidad, y a las pymes. En el caso de las pymes, todavía la provincia no ha hecho el registro ni ha enviado el padrón de cuáles son las pymes que van a tener este beneficio. Ahora bien, este beneficio que implica que no perder el suministro eléctrico por falta de pago, no quiere decir que las facturas no se adeuden. Por lo tanto, terminado este periodo excepcional que estableció el decreto del gobernador, la deuda se sigue acumulando y en su caso podrá generar una suspensión del suministro. Por lo tanto, nosotros invitamos a todos los tandilenses que puedan a realizar el pago, porque de alguna manera van a evitar que se les acumule. Y para eso también en nuestra oficina virtual hemos desarrollado, que va a estar en las próximas horas ya implementado, para todos aquellos que tengan deuda, la posibilidad de acceder a un sistema de un plan de pago, que también hemos decidido apartarnos de la tasa de interés que hoy se cobra y bajar considerablemente la tasa de interés casi mínima para poder permitir que se pongan al día aquellos que puedan. Uh-huh. En cuanto a lo otro que tiene que ver con el cobro de efectivo, escapa a los resortes propios de la usina. El día que la NOR se decida ir flexibilizando este aislamiento obligatorio por parte del gobierno nacional y se abren las bocas de cobro, también la usina va a abrir sus propias bocas de cobro y podrá cobrar en efectivo. Hasta ese momento, que podrá ser la semana que viene o no sé, las únicas posibilidades son de pagar a través de las redes de home banking, ya sea Red Link, Pago Mis Cuentas, o más sencillo, ingresando a la página de la usina en el botón de pago de la oficina virtual. Uh-huh. O sea que las bocas de cobro presenciales, digamos, es un resorte del gobierno nacional, digamos, se está sí, el gobierno nacional. Sí, el gobierno nacional sacó en su momento una resolución a la cual en realidad abarca las 14 principales empresas. Uh-huh. Después hay muchas bocas de cobro en la ciudad que dependen de una de esas, pero a nivel nacional son 14. Les dijo que solo podían mantener los puntos de cobro de cercanía. En un primer momento, los puntos de cobro de cercanía son que no sean bocas exclusivamente para cobro o pagos de algo, sino que podían estar adentro de un supermercado y demás. El problema que han tenido muchas de estas bocas de cobro, también de que llamamos bocas de cobro de cercanía, es que una vez que se recaudan se encuentran con que el circuito no cierra porque los bancos no están abiertos para realizar los depósitos, y muchas veces no son personas que cuentan con un trato especial con bolsones, porque de hecho los bancos no tienen el personal habitual y se encuentran con esa dificultad. Por eso también es que no están abiertos, más allá de que la norma no lo permita. Esto lo hablábamos hace un rato con Guille, porque hasta la semana pasada todavía en Tandil, por ejemplo, había algunas bocas, pero que solamente te cobraban con tarjeta de débito porque no querían acumularse dinero y no saber en qué momento lo iban a poder entregar. Sí, exactamente, ese era un tema, pero de todas maneras eran estas bocas de cercanía. Sí. Los centros de cobro, de hecho, de la usina, que podemos decir el de España y 14 de Julio, el de Constitución y Fuerte Independencia, se mantenían cerrados porque no eran lo que el Banco Central denominaba bocas de cobro de cercanía. Así que, entonces, la alternativa, esto para los usuarios que nos están escuchando y que nos habían enviado mensajes, es la oficina virtual de la empresa a través de usinatandil.com.ar. Sí, incluso hay una app muy para por ahora desarrollada exclusivamente para Android, no incluye iPhone, pero para Android, y es muy amigable, muy sencilla, y también desde ahí se pueden hacer, y me parece que hay mucha gente habituada. También entendemos que hay muchos usuarios que por ahí están escuchando en este momento y dicen, bueno, pero yo no estoy acostumbrado a realizarlo así, no estoy bancarizado. Bueno, a esa gente también la hemos entendido, por eso decía que me parecía un gesto importante el hecho de haber corrido todas las facturas que tendrían que haberse entregado en marzo, haberlas corrido a posterior del 14 de abril y establecer un segundo vencimiento sin interés 14 días después. Un tema, Matías, porque cuando hacía referencia a lo que fue el decreto del gobernador Kicillof para toda la provincia, nombraste varios sectores, pero por ahí no sé si quedó, calculo que tiene que estar dentro de la resolución, los jubilados, pero no los nombraste por eso. No, a ver, en realidad los jubilados quedan comprendidos en una situación todos los jubilados que no reciben dos veces la mínima son acreedores de la tarifa social. Por lo tanto, al incluirlo en la tarifa social, están ahí, digo, porque también sería injusto que un jubilado que, vamos a llamarlos de privilegio, tengan este beneficio. Me parece que incluso el presidente fue muy claro cuando dijo: estamos tomando estas medidas que son extremas, pero no hay que avivarse, estamos hablando de acá para adelante y estamos hablando de darle un determinado beneficio a aquellos que realmente lo necesitan. Y el decreto resultó esa situación. Y cabe aclarar que las facturas que hoy estamos repartiendo tienen que ver con consumos que se han hecho con mucha anterioridad a la pandemia. Si hoy se realizara un corte, digo, se realiza un corte de a los sectores que no están incluidos en la excepción, estamos realizando cortes por deudas que ocurrieron en el mes de consumos que ocurrieron en el mes de octubre y noviembre. ¿Se entiende? Sí, sí. Matías, ¿se ha hecho algún operativo especial desde la usina, digamos, en el marco de esta pandemia? Hablo de cuadrillas de guardia, de atención en sala. Sí, mira, a ver, desde un primer momento lo primero que se hizo fue cumplir, obviamente, con la normativa, que la primera que salió tenía que ver con licenciar a los empleados en riesgo, llamémoslo así, que se incluía a los mayores de 65 años, las personas que sufrían problemas pulmonares, a las embarazadas y demás, que fue el primer paso que se dio. Después nosotros trabajamos mucho en todo lo que tenía que ver con la parte administrativa, en fomentar lo que hoy se denomina home office, digamos, el trabajo a distancia, que bueno, la gente del sistema preparó y toda la parte administrativa viene trabajando desde esa época desde sus propias casas. Ahora bien, como vos decías, nuestra mayor preocupación, no solo de la usina, porque el grupo usina tiene tres servicios: la distribución eléctrica, el servicio de emergencias médicas y lo que tiene que ver con el regenerado sanitario, tres servicios que son esenciales y hay que cumplirlos 24 horas, los 365 días del año, y no entiende de pandemia. Por eso tuvimos que reforzar, y entendíamos que la distribución eléctrica en estos casos era mucho más esencial todavía, porque todos los sanmilenses estaban dentro de su casa y el suministro eléctrico era una cuestión imprescindible, y sabemos que el servicio eléctrico es un servicio que se puede interrumpir por causas naturales. Por lo tanto, lo que debíamos intentar garantizar era que tener toda la mayor cantidad de cuadrillas en la calle para que, ante un hecho de esto, inmediatamente se pudiera reponer, o se pudiera reponer lo más rápido posible. Y ahí contamos con el acompañamiento de todo el personal de la usina, que se puso esta situación al hombro, y entendiendo que, si bien la pandemia y el aislamiento obligatorio es para todos los argentinos, ellos son la cara visible de una empresa que tiene que prestar el servicio para que todos puedan estar en sus casas, y hemos tenido el acompañamiento. Por eso siempre digo que el capital humano de la usina es el mayor activo que tiene la empresa, y lo han vuelto a demostrar, y de hecho han salido y se han reparado. Y bien es cierto que el 70% de los reclamos, no de ahora, de siempre, de cuando hay un corte, digamos, cuando hay un problema, el usuario tiene el problema de la línea de municipal para adentro, es decir, de las propias conexiones. Entonces muchas veces va a la guardia y se encuentra con que no es un problema, es un problema ajeno a la usina, sino que es un problema interior. Pero de todas maneras hay que acudir, porque entendemos que él está preocupado, ese usuario. Y después se han hecho alguna obra muy puntual para acompañar la producción. Los primeros días de empezar a transcurrir la pandemia nos encontramos, por ejemplo, que el clúster quesero, que adquirió una tierra entregada por el municipio en la zona del parque industrial, tenía ahí una serie de contenedores que están previstos para alquilar entre los propios socios del Cluster para dejar la producción, pero que no, digamos, como esto venía demorado, no tenían el suministro eléctrico. Ahora nos encontramos que estaban haciendo la producción, pero como está parada la comercialización, esa mercadería se iba a echar a perder, y con lo que implicaba en este momento perder este tipo de producción. Entonces decidimos con el clúster quesero y con el acompañamiento del municipio hacer una obra en el parque industrial. Un día entero estuvieron trabajando la gente de redes y la gente y las cuadrillas de la usina para garantizar eso, y desde ese momento el clúster que sea está utilizando los contenedores en el parque industrial. Digo, como te decía hace un rato, prestamos un servicio desde la usina que es 24x365 y no entiende de estas situaciones, por lo tanto hay que tomar las medidas y los recaudos que corresponden, pero garantizando la prestación del servicio. Matías, muchas gracias. No, gracias a usted.